Comienza la Semana Santa. Comienza la Hora Tolf. Hoy es el día de Santa Úrsula, Santa Doradía, Santa Orfelia y Santa Clotilde. Unos nombres que hacen ponerse a nuestro colaborador Jorge Huevecillo unos ojos brillantes, unos ojos porque son nombres que suenan ya a rancio, suenan a vieja, ¿eh? Jorge, eso te excita. Sí. Cada uno tiene sus gustos, a ti te gustan... Marujita Díaz, por ejemplo. A ti te gustan las Clotildes y las Orfelias, por ejemplo. A mí me gustan más las Vanesas y las Jennys. Y Sergio, por ejemplo, es más de Anas. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Buenas noches. ¿Algún engendro con el que te hayas enrollado este fin de semana? No, ahora llevo un tiempo que no salgo de casa. Estoy un poco asustado para no cometer errores. Es la mejor manera de no caer en la tentación. Bueno, comenzamos hoy un especial Semana Santa. Os daréis cuenta de que está llegando la Semana Santa. En la televisión solo ponen películas de Charlton Heston. Ben-Hur, los 10 mandamientos. Han dejado de echar el porno en el Plus los viernes. No sé qué voy a hacer yo. Internet. Telegijón. Y por eso nuestro programa va a hacer lo mismo. Vamos a tener toda la música relacionada con personajes bíblicos. Y vamos a sustituir nuestra sección habitual del consultorio sexual por comentarios, por historias de la Biblia que nos va a traer el Padre Pepe. Vamos a empezar ya con la música. Decimos que vamos a traer personajes bíblicos y vamos a traer la historia de dos hermanos, Caín y Abel, en las notas musicales de Barón Rojo. Nos privó de nada. Bueno, escuchamos Hijos de Caín, de Barón Rojo. Si durante el programa nos escucháis a alguno de los tres hablando con la boca llena, no penséis mal. Es que hoy Sergio nos ha traído palmeras de chocolate. Estamos aquí con cervezas, con palmeras de chocolate. Esto cada vez se parece más al Sálvame Deluxe. A ver si los invitados empiezan a traer así... jamón. Comida, mujeres. Bueno, antes de pasar a la sección noticias, me comentabas fuera de micros, Jorge, que además de por las películas de gladiadores... y por la ausencia de porno en el Plus, también se nota que es Semana Santa porque en cada esquina hay un gitano vendiendo laurel. ¿Qué quieres? ¿Que diga que estoy indignado? Yo también. A todo el mundo aquí en España se indigna, entonces. Me parece bien. Por lo menos hay alguien que trabaja, joder. Incluidos los niños. Vamos con las noticias más cachondas de la semana. Sergio, ¿qué nos traes tú hoy? Empezaba Jorge, pero bueno. Vale, no, Jorge, ¿qué nos traes tú hoy? Os traigo una noticia. A ver, esta noticia es... me ha costado desarrollarla. Porque buscando información por internet... Esta noticia empezó todo en Twitter. Recibí un Twitter y solo ponía el encabezamiento, ¿no? Ponía, la policía detiene un hombre que ebrio entró en misa... se subió a un altar, desnudo, y sacó el pene, diciendo a todos, comed y bebed todos de él. Lo primero que me extrañó es que si tú te subes desnudo a un altar, es imposible que saques el pene, porque ya lo llevas fuera, ¿no? Dije yo... No sé por qué no te contrata la policía. No, no, no, pero a ver, fue mi primera... Lo primero que me fijé en esta noticia, ¿no? Entonces dije, tengo que desarrollarla como sea. Y entré en internet, puse el título y solo ponía este cacho de noticia en Twitter y en Facebook. Entonces dije yo, a ver, ¿qué puedo hacer para encontrar más sobre esta noticia? Dije yo, tengo que ir al quid de la cuestión. Y dice, info católica. Entonces ahí sí encontré el resto de la noticia. Era un poco más light que todo lo primero, pero pude desarrollarla. Entonces la noticia dice así... Oye, contigo alargamos el programa 2 horas sin problema, ¿eh? La policía detiene a un hombre que ebrio entró en misa, se subió al altar, se sacó el pene diciendo, comed y bebed todos de él. Un hombre de 52 años, con antecedentes penales, fue detenido en Granada tras irrumpir en misa insultando a los religiosos y a los feligreses y desnudándose. El incidente por el que se atribuye... obstaculización a la libertad religiosa se produjo hace unos días, a las 9:30 de la noche. La Policía Nacional lo detuvo. Es que tengo comida todavía en la boca. Es un paluego, te estás sacando entre los dientes y te lo estás comiendo ahora. La policía le tomó declaración a los presentes, según los cuales les explicaron cómo había sucedido todo, ¿no? Dos de los filigreses lo redujeron y le consiguieron bajar del altar antes de que llegara la policía, y el detenido ya ha sido puesto a disposición judicial. Vale, así en definitiva, un tío que se sacó la chorra en misa, ¿no? Bueno, dijo comed y bebed. Por lo menos algo del catecismo se sabía. Algo del catecismo se sabía. A mí Semana Santa es una de las épocas, es la época donde me presta que llueva para que se jodan todos los procesiones. La verdad que sí, yo veo el telediario y me parto el culo. Qué mala persona eres. Ponía en los comentarios de la noticia que me pasaste, bueno, noticia era, no sé qué, católica, la web, ¿no? Sí. Bueno. Ponía al Papa y cosas sí, así. Sí, igual está un poco sesgado ya las opiniones, pero ponía ahí, sí, muchos huevos tuvo no hacerlo en una mezquita. La verdad es que también hay que tener huevos para hacerlo en Andalucía en Semana Santa, ¿eh? Porque tela con ellos. Bueno, estaba ebrio, sí. Que es, oye, es una lanza en su favor. Para ver cómo está el tema de Semana Santa en Sevilla, hemos mandado allí a nuestro colaborador habitual, Rubén Nistal. Dentro conexión. Nos encontramos ni más ni menos que en Sevilla, asistiendo a las famosas procesiones de Semana Santa. Bien es sabido por todo el mundo que aquí en Sevilla las procesiones se viven de una manera distinta. Digamos que el fanatismo cobra todo su esplendor aquí. La gente se vuelve loca como si fuesen adolescentes en un concierto de Justin Bieber. Los lloros, gritos y desmayos están a la orden del día. A mi lado tengo una señora devota de la Virgen del Sagrado Coño, una nueva procesión que se ha creado este año y que adora ni más ni menos que el Sagrado Coño de la Virgen, por donde salió el Niño Jesús. Esto es algo que no se ha tenido nunca en cuenta. Buenas noches, Marifé. Buenas noches, Quillo. ¿Cómo se os ocurrió esta idea? Pues mira, Quillo, estaba yo un día depilándome el chirri y como tengo una imagen de la Virgen en el baño, la vi, me vino una revelación. Hay que adorar el coño de la Virgen. Porque claro, ¿de dónde salió el Niño Jesús? ¡Claro! ¿Cuántas sois en la procesión y qué sacáis? Pues mira, somos tres mujeres y la procesión salimos con una sotana hasta la cintura y de ahí para abajo en pelota para que se nos vea en chirri. De procesión sacamos un coño enorme que un escultor de la zona nos ha hecho. ¿Y no tenéis miedo de lo que piense la gente? Pues no, tenemos mucho apoyo de los vecinos de la zona. Nos vienen a ver a todos los ensayos. Estamos encantadas. Bueno, pues muchas gracias, Marifé. No dudes que asistiremos a la procesión. De nada, guapo. Como veis, compañeros, el mundo de las procesiones también evoluciona. Una procesión de coños. El mundo está cambiando. Devolvemos la conexión. Ya sabéis, una procesión de coños. Parecen los Fraggle Rock las cartas que enviaba el tío Matt de... Sí, es verdad. ¿Qué querías decir, Jorge, en que me pedías palabra cuando estaba sonando? Que quería solidarizarme con Nis, porque yo también el otro día me sentí acosado. Y entraba en el portal y de repente me encontré a dos testigas de Jehová. Y no es mentira. Os enseño el panfleto, que vosotros podéis verlo. Y me empezaron a hablar de muerte. Dije yo... Están enfermas, no me extraña que el otro hombre saliera detrás de ellas. Sergio, tu noticia. Quería comentar algo antes de lo de Nistal, que con él se aprende más idiomas que con Jorge, con el profesor Weber, porque ya sabemos que en el País Vasco ahí va la hostia, en Andalucía aquello, y bueno, en Inglaterra también tenían algo. Estados Unidos era oh yeah. Oh yeah. ¿Has visitado? Pues bueno, yo he encontrado esta noticia, que es un señor... que se folló a una yegua, pero he indagado como Jorge más y he descubierto que en realidad la noticia era un poco light, es un poco más light, y la noticia en realidad es que un hombre se folló a una yegua. A ver, por favor, ir trayéndome las cervezas que me estáis poniendo. Tú vas a ir a zumitos. Andrew Mendoza, un hombre de 29 años del condado estadounidense de Wharton, fue encarcelado después de que supuestamente tuviera relaciones sexuales con un caballo y le dijo a los investigadores que él estaba tratando de embarazar al animal. ¿Caballo o yegua? Es que indagué. Yo a este chaval lo entiendo. Le había dejado la moza y eligió entre machacarse contra un árbol o follarse a una yegua. Y eligió la yegua porque el árbol no podría dejarlo embarazado. Es que está claro. Amenazó con tener sexo con la yegua si la mujer no lo llamaba. El tío conoce a las mujeres y sabe cómo amenazarlas. O me llamas o me folla un caballo, con dos cojones. El tío, al parecer, querían tener un bebé caballo y entró en detalles ya explicando el tema. No voy a mentir, dijo. Eyaculé dentro de la yegua. Luego me bajé del balde, me puse la ropa y me fui. No he vuelto a verla desde entonces. El tío fue condenado a 4 meses de prisión y como la yegua no le llamó tampoco, 2 golpes muy duros, se suicidó. Lo que está claro es que el tío es católico y como estamos en Semana Santa, sabía que no podía comer carne, así que se la folló. Oye, pues embarazar una yegua, ¿qué saldría exactamente de un embarazo de este señor y una yegua? La gente también muy cachonda, porque ahora, desde que miro las noticias, también miro los comentarios, decía, un centauro. ¿Un centauro? A lo mejor era mezcla, no era mitad y mitad, era mezcla, así un estilo espinete, gallina caponata, lo que es ya la fusión total. Yo cuando trabajaba, esto es una historia verídica, ¿eh? Yo cuando trabajaba de programador informático, hubo un grupo de veterinarios que nos encargaron un programa. Y nos comentaba el tío, el dueño, Jorge, estás metiendo unas hostias, estás estrujando una bolsa, das hostias con las cervezas, después coges un boli y te pones a lo del micro, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Eso es del programa pasado. Quédate quieto, así. ¿Veis? ¿Veis? Lo que está diciendo, el tío que era veterinario y nos encargó el programa, nos comentó que cuando vino la inseminación artificial aquí del ganado vacuno a Asturias, los primeros casos que hubo se los encargaron a ellos y él iba por las ganaderías y hubo un tío, un ganadero, que, bueno, ¿dónde está la cuadra y tal? Se la enseñó y le tenía preparado por allí un banco para subirse encima y follarse a la vaca. Y decía, a ver, decía yo a la vaca, me queda a la altura de la mano, no vi el banco, digo, no lo necesito. Dice, no, para subirse, para que llegue y tal. Y después, cuando acabe, tiene todo esto para lavarse. Dice... A ver, no, intentó explicar diciendo, ¿qué piensa usted exactamente que consiste en inseminar a una vaca? Dice, no, yo no me meto, es un trabajo. Y se quedó mirando así diciendo, 5 años de carrera para acabar follando. Oye, cada uno hace con su vida lo que quiere, ¿no? Pero cada uno. Si pagan bien. Si pagan bien. Hay gente muy colgada. Sí. ¿Tú te has follado alguna vaca, Jorge? Si pagaran bien. A mí no me entró en el portal de Cima de Villa. Homófobo. ¿Homófobo? Es que está de pintas blancas y negras. Homófobo. Homófobo es por homosexuales. Tampoco es por racista. ¿Qué tienen que ver los... Dios. Vamos a dejarlo ahí. Ya haré cortes después en el programa para que no os escuchen. Vamos con mi noticia. Ay. Una estudiante china de 19 años denunció a la policía haber recibido un extraño regalo que en principio confundió con una crema, pero finalmente descubrió que no era una crema sino semen. La chica, identificada como Zhen Lin, estaba horrorizada cuando se dio cuenta de lo que en realidad sucedía. Todo salió a la luz porque le preguntó a una compañera de cuarto por qué olía raro y determinaron que era la crema que le había enviado su admirador secreto. Guo Wen, de 22 años, el joven enamorado, pidió disculpas y tuvo que pagar una multa de más de $300. Declaró, la amo muchísimo, pero ella no lo sabía y yo no sabía cómo hacer para decírselo. Pensé que esta era la mejor forma de demostrar mi amor. Ay, el amor, chavales, ya se acerca la primavera y las hormonas. No, pero es que es una forma de declarar el amor que no me la había imaginado. Es que no sé lo que estaría pensando el tío. Lo que no... Yo sí lo sé. Lo que no sé en qué estarían pensando ellas para confundir crema facial con semen. Sí, si no lo habían visto nunca. Es que, sí, claro, sí. Con 19 años, ¿tú qué piensas? ¿Que son todos igual que tú? ¿Tú te has untado crema de semen alguna vez? De esto que... No, tampoco sé cómo es, ¿eh? ¿No? No. Te quedas así por la barriguilla de esto que tal y te los parces diciendo, ya me ducharé después, joder, ¿qué cojones? Ni vea. Pues yo estuve investigando, igual que vosotros. ¿Y era más light la noticia? No. La noticia era semen light. La noticia era tal cual porque yo busco ya directamente un periódico, no busco por ahí páginas estas que encontráis. Pero hay cremas, van a sacar cremas con... Igual de baba caracol, solo que de... De baba de hombre. De baba de hombre. Y hay estudios sobre si es mejor usar crema facial o semen para quitar los gramos. De 5 de gramos en mujeres, asegura. De hecho... Pues Jorge no tiene ningún grano, ¿eh? No. Porque ya nos pasó la edad, granos tenías que tener tú. Si Jorge tiene granos con 35... Estamos jodidos ya. Hay, de hecho, una página de... En la que hicieron un experimento de, durante 4 semanas, untarse media cara con crema facial y media cara con semen. Lo hicieron hombres y lo hicieron mujeres y después compararon los resultados. Y los resultados... he escogido a un hombre y a una mujer... Los comentarios que iban haciendo cada semana ponían un comentario y después sus conclusiones finales. El hombre decía, semana 1, la piel está más tirante que en la otra mejilla. Semana 2, la lefa está protegiéndome de toda la suciedad de Nueva York. Siento la piel, no sé, sólida. Semana 3, juro por Dios que me siento como Iron Man en esa parte de la cara. La lefa no es porosa como la loción, ¿sabes? Es como una mascarilla de proteínas. Y en la 4 dice, esto ha sido intenso, la crema de la tienda es un timo, y la crema hecha por el hombre es un puto coñazo. Pero de decidir entre las dos, estoy a favor del reciclamiento de fluidos. Supongo que beberá su propia orina también, ya para reciclar fluidos. Como Chumari, exactamente. Lo mejor de todo, concluye, es que he decidido que es muy sano masturbarse 2 veces al día. Hay que sacar aspectos positivos de todo. La mujer, por el contrario, dice, para empezar se me hizo muy raro en la primera semana ponerme delante del espejo y aplicarme un montón de lefa en la mejilla. Viciosa. Es extraño salir con lefa en la cara a la calle. La mejilla de la lefa se queda como un poco tirante. ¿En eso están los dos de acuerdo? Sí. Sí, mira cómo dice que sí. No, que joder, llego a la conclusión que llegó ella. Hoy te has llegado tú. Yo a la conclusión que llego es que... no se la secan, o sea, no claro, se la echan. Claro. La, siguen con ella todo el día, joder. ¿Por qué tienes que salir a la calle untado? No lo sé. Semana 2, la mejilla con semen está más estirada, pero muy seca. No es muy agradable. Me pregunto constantemente si alguien se da cuenta de que llevo lefa en la cara. Me estoy poniendo más perfume porque siento que vuelo a corrida. Semana 3, me he planteado muy seriamente abandonar el experimento. La lefa está causando estragos en mi cara. Nunca he tenido la piel tan seca y ahora me estoy pelando. Y el otro se la estaba pelando. El otro también 2 veces al día. La conclusión de la chica es que no me cabe duda que jamás volveré a dejar que una gota de semen toque mi cara. Que no quiere decir que no lo vaya a comer. Exactamente, igual se lo traga directamente. ¡Bucaque! Nistal, sal de aquí. Sal de mi cuerpo. Está poseído. Se metió en tu cuerpo la semana pasada y se quedó ahí, ¿eh? Bueno, vamos con un poco de música. Seguimos con un personaje bíblico, uno de los más importantes. Uno que no necesitó semen para nacer, o quizás semen de paloma. Nos dejamos con Jesucristo García. Thank you. siempre tan difícil para mí. ¿Qué más da si al final todo me sale siempre bien del revés? Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios. Se margina, un día me vi metido en la heroína, aún hubo más, menuda pesadilla, crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chavista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? Hijo de puta, hay que decirlo más. Vamos con nuestra mesa política. ¿Con qué tema queréis empezar? Hoy tengo varias editoriales. Voy a meter caña a todo Dios. Bueno, vamos a empezar con Chipre. Venga. ¿Qué opináis de el rescate de Chipre? Que fue gracias a España. Todos gracias a España. Ah, no, no sé. Yo, es lo que están diciendo. Si no es por nosotros, Chipre se muere de hambre. ¿Quién dijo esa tontería? Lo dicen todos los del PP. Es que nuestro ministro de Exteriores es un fenómeno, chaval. Es lo que hay. A mí me gustó lo de Merkel, que dijo que tenían que pagar los que le hicieron que la paguen. O algo así dijo. Sí, sí, dijo eso exactamente. Hombre, están dando bandazos de mano. Querían joder más a los que menos dinero tuviesen en los depósitos. Después cambiaron, querían joder a los dos, a los que menos y a los que más, pero más a los que más. Y ahora van a por los depósitos de más de 100.000 euros. Que bueno, tampoco es mala medida. Bueno, está muy bien. Visto lo anterior. El problema es que creo que son pocos ciudadanos los de Chipre que tienen ese dinero. No, son todos rusos. Creo que están los aeropuertos rusos hasta atrás. Lo que pasa, a ver, es absurdo. Después de... intentas dar confianza para que la gente no saque la pasta de los bancos. Y la primera medida que haces para el rescate de Chipre es hacer un corralito y decir que les vas a joder los ahorros a todo el mundo que tenga dinero en el banco. Es claro. Y le extraña que llegue. Nada que tengas dos dedos de frente, estás en otro país y dices, hostia puta, ven para acá, para el colchón. Y le extraña luego que vaya uno con una excavadora y no tire la puerta del banco de casualidad. Estamos gobernados por en el mejor de los casos, por incompetentes. Y en otros, por jetas. Creo que es peor por jetas que por incompetentes. No, claro que es mucho peor. Yo creo, a ver, estamos gobernados por gente que mira por sí mismo y no es gente que tenga precisamente dos duros en el banco. Luego, también están mirando a ver quién fue el que puso la bomba en el banco. ¿No es que estalló una bomba? Sí, eso empieza por ahí, Jorge. Estalló una bomba en un banco de Chipre y están buscando los culpables. Digo yo, cualquier que tenga un par de cojones y sepa hacer una bomba. Es que tampoco hace falta ser muy inteligente. Uh-huh. Sergio, ¿qué editoriales nos traías tú? ¿De qué querías hablar? No, bueno, yo te traje de todo, sí. No sé de qué queréis hablar primero. Tengo a Cristina Cifuentes, luego tengo de sorpresa a Tony Cantó, pero bueno, Tony Cantó va después. De... ¡Qué raro! Tony Cantó apareció. Es que Tony Cantó es un puto crack. También quiero hablar un poco del Amadeo este, el que se metió un poco con el rey, que le dijo cuatro cosines. Pues y nada. Si, pero quieres, bueno, si quieres, vamos paso a paso. Empezamos. Si claro, tenéis a Tony Cantó como tu obsesión personal y está el rey de España, que es la obsesión personal de Hueve. Pero Tony Cantó, tengo que meterla. Voy a meterla. Doblada. Doblada. Pues entonces empezamos por el coronel. Venga, si empieza por el coronel. Pues empezamos por el coronel Amadeo Martínez. Condenado a pagar 6.480 euros más los costes del juicio por injurias a la corona. Este buen señor, lo único, a ver, se metió con el rey. Hay que reconocerlo. Pero era militar, bueno, ¿no? Sí, era un militar retirado. Uh-huh. Fue al juicio vestido de coronel, con dos cojones, sí señor. Menos mal que hay algún general, algún mando del ejército que sabe... Que mira por los otros, porque los ese demás... va a ser el que dirija el golpe de izquierdas que reclamabas aquí. Sí, pues, se está quedando sin dinero. No va a poder pagar a los mercenarios. Sí, por 6.000 euros. Bueno, a ver, yo lo que leí fue... le dijo que tenía excesivos gastos, que había sido un autogolpista... algunas expresiones injuriosas sobre él y le acusa de la muerte de su hermano, tampoco del hermano del rey, quiero decir, no, no que haya matado al hermano del coronel, más o menos es así todo. Ah, bueno, también la sentencia dice: el rey es como cualquier otro cargo público, tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano español, es decir, el derecho al honor, que afecta al núcleo último de la dignidad de la persona. Muy guay. Es que yo no me considero ser igual que el rey, porque él tiene unos privilegios que yo nunca jamás podré tenerlos, ni yo ni nadie. Entonces, esta ley me parece un poco surrealista. No, la figura del rey no es inviolable, vamos, está en la Constitución. De todas formas, afortunadamente a nosotros no nos escucha ni la SGAE, porque... Sí, no estaríamos perdidos. O eso, o sacamos partido a que yo pronuncio mal la R y están entendiendo que hablamos del gay. ¡Ah! El gay es un hijo de puta. Los homosexuales son menos son menos violentos, son que, menos los, violentos que los monárquicos. Esta semana salió también la noticia de que Corina intercedió para vender armas a Arabia Saudí de la fábrica de Trubia. Tú tienes ahí un conflicto de intereses, ¿no, Jorge? Porque defiendes la fábrica de Trubia, pero estás en contra de Arabia Saudí. Y de Corina. Y del rey. No, más de Corina. Corina es una mala persona, es una mujer rubia, tío. Y claro, el rey es una persona de carne y hueso. Hostia, que está defendiendo al rey, ojo, sí, grábalo. Sí, siempre. Es que le pones el rey y las mujeres y ya no sabe a quién defender, no sabe qué... Eso es lo que dice la gente, los periodistas, que Corina es un poquitillo golfa, en una palabra. Y el rey es tontín, entonces... Y ya siguiendo con la realeza... a Cayetano lo han propuesto esta semana para el Príncipe de Asturias de los deportes, ¿no? Se espera que toque buscarlo. Yo mientras lo busca quería meter a Tony Cantó. No, tranquilo. Tú quieres que sea violento, ¿eh? Ya lo encontró entre las seis hojas de guión que nos trae aquí Jorge cada semana. Bueno, pues proponen a Cayetano de Artini y Drujo para el premio Príncipe de Asturias. A ver, estuve mirando también, recopilando información, dije yo, va, este tío tiene que ser un monstruo en lo de hípica. Dije, tendrá títulos como la selección española, pero va, a nivel de hípica. Me he aclarado. Claro, porque, a ver, la hípica es una cosa que no sale en la televisión como el fútbol, ¿no? Entonces dices tú, pues a lo mejor es verdad que es un tío, joder, un fenómeno en su deporte. Estuve mirando y recogiendo información y los títulos son... en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 formó parte del equipo nacional que consiguió el cuarto puesto en saltos. Ojo. Campeón de España en saltos en el 2006. Hostia, no es fácil, ¿eh? También en ese campeonato quedó tercero Álvaro Muñoz de Escasi, que creo que lo conocéis todos, ¿no? Sobre todo las mujeres. Y en el 2011 fue elegido presidente de la Asociación Mundial de Jinetes. A ver, entre los títulos que tiene Escasi y él, tendrá títulos con las mujeres y con el papel caché, porque... Si es por títulos, que le den el premio Príncipe de Asturias a la madre. Seguro que gana el premio Príncipe de Asturias y el Nobel. Es que entre los dos, es casi también, tiene lo mismo, parecido. Y pues dicen, un premio conjunto. Y dicen que Scacci es uno de los es el mejor del jinete que hay en España. Será de dos patas, porque es lo que sé. Porque encima, premio Príncipe de Asturias es internacional, no es de España. Es que es acojonante. Premio Príncipe de Asturias de los deportes es una mierda, sí, año tras año. Es una mierda, pero en general, pero tendría que ser internacional, no puedes dar galleta. Pero porque es, a ver, internacional. Se lo dieron antes a Alonso que a Schumacher. Sí. Cuando Federer era mejor que Nadal, decían darle un premio conjunto a los duelos Federer-Nadal. Cuando Nadal fue número uno, le dieron el premio a Nadal, a Federer, que se joda. Se lo dan a la selección española, después a Xavi. A ver, un premio para empezar, que uno de los requisitos es que vengas a por él, que se lo quería dar, por ejemplo, a Usain Bolt, que era un premio merecido, pero como decía que no venía a recogerlo, entonces no se lo dieron. Porque no lo merecía. Claro, es que eso es un poco absurdo. ¿Y no quieren estrecharle la mano al príncipe? Eso es un honor. Mismo Tony Cantó, decías. No, que si ya que se nomina a Cayetano para los premios Príncipe de Asturias, por cierto, el Ayuntamiento de Gijón ha aumentado en tiempos de crisis el dinero para esta fundación y a la vez cierra el Calor Café, pues yo propongo el de cultura para Tony Cantó. Con dos cojones. No sabes cómo meter a Tony Cantó en la sección. No, si es de cultura. Yo creo que si es la declaración que escuché yo o que leí, es para cultura. Son las declaraciones. Que llamo terroristas a la plataforma de afectados por la hipoteca. Eres muy grande, Tony Cantó. No hay violencia de género para ti. Los animales no tienen derechos. Ahora son terroristas los de la plataforma esta. Y encima fuiste un gran actor. No tengo nada más que decirte, te lo mereces. ¿Cuál es el currículum como actor? Pues le pegaba collejas que se las merecería, fijo, a la otra, a la vieja. ¿Y eso es todo? Sí. Y ahora político. Echo de menos que empieces a catalogar a la gente de fascista, Sergio. Nos estamos moderando. Ya os veo. Para eso dejamos a la derecha ya que se explaye. ¿Quieres que hable de una fascista? Por ejemplo. Pues Cristina Cifuentes, que para mí es la hija de puta de la semana. Explica quién es. Primero explica quién es, porque hay gente que no lo sabe. Bueno, es del Ayuntamiento de Madrid. No sé lo que es, la verdad. Ahora mismo me pillaste. Fuiste a pillar. No. Delegada de gobierno, bueno. Pues una semana con grandes candidatos, ella se lo ha ganado a pulso para mí, llamando también a los de la plataforma afectados, no sé lo que harían, por la hipoteca, Kale Borroka o Proetarras. Luego ella, ayer, lo negaba, cuando se ve claramente que los llama o Kale Borroka o Proetarras, o Filoetarras. Filoetarras, sí. Sí, pero esta está grabado, amiga, así que es difícil darse cuenta de esto, pero para eso estoy aquí. Los de PP son, los del PP son, nunca se dan cuenta, tío, que tienen grabaciones, porque es mentira, yo no lo dije, y le están poniendo la grabación por delante. Sí, quería decirle que no, estos manifestantes no le molestaban tanto cuando salían ahí a la calle, que ayer la pillaron y sacaron una foto en el 2009 de ella, que estaba en una manifestación, y encima diciendo que la gente tenía derecho a manifestarse. Sería una de estas de la iglesia. Sería una de estas de la familia y derecho a la vida, sí. Y había muchas banderas de España por detrás. Eso es fundamental. Con esto de lo... Este que en la iglesia de Granada salió y enseñó la pirula, pues dame ser un filoetarra. Con estas cosas empiezas a catalogar a la gente. Un arma llevaban a mano, seguro. Claro. Es como... como cuando con De Juana Chaos te metieron la ley antiterrorista y parecía que estaba todo el mundo de acuerdo, y esa misma ley antiterrorista después te aplicaron aquí a Cándido y Morala, te la aplican a manifestantes, te la aplican... A todo el mundo. Sí, sí, sí. A los que no les interesa son etarras. Si a estos ya también los llamas etarras, dices, venga, ya, a los de los desahucios también. ¿Y por qué no? Vamos a meterles ahí. Y profesores, etarras, y los otros etarras, y todos etarras al final. Yo vi ayer un teclado que me hizo mucha gracia, en Facebook lo subieron. Sí, lo vi. Que, lo viste, ¿no? Que la página, además, me hizo mucha gracia, la página donde la sacaron, que era... Yo creí que 3 metros sobre el cielo era una película sobre Carrero Blanco. Es cojones. Y era un teclado que en vez de letras ponía ETA, para cuellos, rojo de mierda, vete a Cuba. Eran todas las... Es lo que tienen en el ordenador. Los fascistas. ¿Algún tema más por ahí que nos haya quedado, Jorge? ¿Tenías también el ex de Anamato? ¿Tienes que buscarlo entre las páginas? Yo quería hablar también de Acción Juvenil Española. Ah, eso fue... El otro día saliste... A dar un paseo. A dar un paseo, como cada mañana, como en los lunes al sol, solo que en vez de tomarlo, tú lo tomas caminando y haciendo ejercicio porque te estás poniendo así fondón. Vale, vale. Después de haber sacado un poco de crema para la cara. Sí, sí. No, que es muy temprano. Y yo paso, me estoy volviendo vago. Sí, pero bueno, 4 al día, después los juntas y... Dan las 9 de la noche y parece que el último que ya... Ya cuesta. Aborrece. Estabas por ahí paseando por el muro y te encontraste carteles de... No, fue al lado del Molinón. ¡Ah! Todas las farolas alrededor del Molinón tienen un cartelito que pone Acción Juvenil. ¡Juvenil! ¡Juvenil! Y entonces dije yo, voy a sacarle una foto. Y yo os la mandé. Y entonces dije yo, ahí tiene una página, bueno, qué guay, para entretenerme. Y me entré en ella. Hay fotos muy guapas de gente con el brazo en alto y esas cosas. Uh-huh. Una chavala que está muy cojonuda. No sé si la veríais. Se lo pregunté aquí al monaguillo, pero como está pijotado, no se fijó. Claro, estaba viendo tanques y... Es que había muchos cabezas rapadas. Y a mí claro, que yo claro. por Javi tengo predilección. Entonces, claro, yo me fijo en todo, chaval. Me encanta la entrada de esta página. Es a gente tirándose por la ventana en un dibujo. Al lado esto de Saucio y al lado foto de Franco. Y pone, esto no pasaba con Franco. Sí, sí. Es verdad, la gente no tenía de ir para casa, entonces no había problema. Y bueno, lo que reivindica esta gente es increíble, tío. Pronto seremos muchos, dispuestos a luchar por España. No, pues así más o menos la página, y me daba vergüenza ajena, en una palabra. Porque afortunadamente esos grupos aquí en España todavía son minoritarios, todavía están muy separados. Menos mal que no es como Grecia, que últimamente es... Pero bueno, la situación va... Aquí muchos están metidos, lo que es el PP lo engloba todo, engloba desde la derecha moderada hasta la extrema derecha. UPyD. Muchos votos. Joder, con UPyD, tío, pero qué... Está enamorado de Toni Cantó. Está enamorado de Toni Cantó, chaval. Bueno, que el PP agrupa todos los estamentos de la derecha. Y por otro lado, los grupos que hay de extrema derecha, pues pasa como en la extrema izquierda muchas veces, están separados y a hostias entre ellos. Tú coges las papeletas que hay normalmente para el Senado y tienes a la falange auténtica, la falange real. Nosotros somos la verdadera falange. Y al final no sabes quién es la verdadera, entonces no sabes a quién votar. Dices tú, va. Al PP. Al PP. Si se supiera, si, el día que se organicen el PP, yo quiero que pierden por lo menos 1 millón de votos. Mejor que siga así, hombre, que no se organicen. Jorge, ¿alguna noticia más? Sí, me queda una nada más. Venga. Que es que me hizo mucha gracia. El PP pagará 229.000 euros a Sepúlveda, el exmarido de Anamato, ministra de Sanidad, por despido improcedente. 229.000 euros, uh-huh. Que son más de 38 millones de pesetas. Y luego salía, es que no sé cómo se llama el tío este. El del PP. ¿Cuál? El del PP. Floriano, no, el que está ahora, que es muy gracioso. ¿Floriano? Es que no sé cómo se llama. No, ahora, ¿pero qué es? El que sale a romperse la cara cuando no sale la cospedal. Floriano será. Es que el que único que sale así un poco, que me parece que es portavoz, es Floriano. Que es simpático, así. Decía, se reía. Decía, ¿tiene más pelo que Javi? Sí, que es así un poquitín de melenilla. Sí, Floriano. Sí. Y se reía y decía, ya lo sé que es una putada y tal, pero... ¿Qué vamos a hacerle? En el PP no suelen llevar mucho melena, pero bueno. No, bueno, así estilo, no sé. Bueno, en definitiva, que vale más... pagar y callar. No, vale más que... mejor que encontrar trabajo es que te despide el PP, ¿no? Sí. Sacas más a cuenta. Bueno, vamos con un poco de música. Vamos con El Pueblo Elegido. Con Yahvé, Se Esconde Entre las Rejas. This city. But above all, please do not hesitate to talk and mingle with the Madrileños. Without any doubt, the rest accept that this a great city has to offer. Thank you very much and welcome to Madrid. Thank you very much. Bueno, escuchamos a Ana Botella, que es una fiel seguidora de tu curso de inglés, profesor Weber. A ver, con esto solo tengo que decir dos cosas. I love you, Botella. Y, a ver, ahora, gracias a este curso que estamos impartiendo aquí, en mi currículum ahora de tener nivel cero de inglés, ahora ya tengo nivel de político. Y gracias a Ana Mato. A Tony Cantó. A Botella, a Zapatero, a Marianín, oye, a José Mari. Uy, el de Rey también, el Rey tiene un inglés perfecto. José Mari, yo creo que es... aparte de por ser el marido, creo que ha seguido más el curso de José Mari que el tuyo. Curso. cursos de inglés Aznar English, English Aznar. Buenas noches, continuamos repasando el vocabulario. Tiene su propio programa, pero en Radio Católica. Normal, normal. ¿Cómo has visto el inglés de esta gente? Perfecto. Como perfecto. El tuyo. Por eso te estoy diciendo que ahora ya tengo nivel político. Aznar, la verdad es que es un crack. Aznar y a Botella cada vez se parecen más, ¿eh? Los hijos de puta. Ahora, bueno, a Botella se parece a Aznar. Serán hermanos. Entre que el otro se deja un poco de greña y se ha afeitado el bigote. Esta está chupada y tiene la misma cara así de... Y tiene unos abdominales, Botella, que flipas. No se los vi, afortunadamente. Gracias a Dios. Ahora sí que te vuelves católico, para eso. Pero como decíamos, Aznar es un maestro políglota. Y hoy vamos a sustituir tu curso de inglés, profesor Webe, por el curso de Aznar. Yesterday I went to White House to talk to President Bush. Why reason? One reason. Because he is my friend. No era un anuncio de He's my friend. Mi water, mi water. Se agua, mi amigo. Aznar fue a dar también una conferencia a Georgetown una vez retirado. Dijo, traductores no. The problem in Spain as with Al-Qaeda and Islamic terrorists did not begin with the Iraq crisis. In fact, you must go back no less than 1,300 years. To early 8th century, when Spain recently invaded by the Moors, refused to become just another peace in the Islamic world. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? ¿Te has entendido peace? No, entendí fish. De pez. Lo lamentable es que hasta lo entiendo de los ingleses, ¿no? Los ingleses no se enteraron de nada. Lo cojonudo es que no lo entiendo, es que es lo jodido. Lo primero se entiende, está mal, o sea, es un inglés con un acento de Cuenca, ¿no? pero bueno. Pero lo primero se entendía, lo que pasa es que cuando empieza a poner su acento de... ¡Estamos trabajando en ello! Pero Aznar no solo sabe inglés, Aznar es un políglota total. Por ejemplo, sabe hablar en un perfecto italiano. Es chocante, me quedé absolutamente normal. Y le ha dicho, yo amo Francia. La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español, es que el primer ministro español ha dicho, yo no sé si existe la nación española. Claro, la diferencia es total. Me parecía el Duche. Sí, sí. Español o total, metes una palabra, acabas las palabras en i. Y movía los brazos. Y es un perfecto italiano. Llaman dos idiomas, pero Aznar también habla alemán. Freundinnen und Freunde der CDU. Eine Ehre und eine große Freude auf diesem Parteitag zu Ihnen zu sprechen. Aznar hablando alemán, da un miedo con el bigotillo, le pones un traje. ¡Ay! Solo le faltó. ¡Ay! ¡Ay! Lo que demuestra es que le suda la polla a todo. Le dejo las críticas. Sí, sí. De hecho, cuando llegó al poder, dijo que hablaba catalán en círculos reducidos. En la intimidad. En la intimidad. Y tenemos, de hecho, un vídeo de Aznar en la intimidad. Y ni tan sols de signes vivim del so del signes, no la vida del mot, sino la pel del so. L'antelament del món a lo valla dels mots. Se escuchan coñas, pero no es un imitador, ¿eh? Es Aznar de verdad, hablando en catalán en un meeting. Es igual que el príncipe hablando en euskera, igual. Y lo mejor de todo es que, además de todos estos idiomas, por supuesto, sabe hablar texano. Bien, estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Yo cuando oí esto, aparte de pensar que era coña, se me cayó la cara de vergüenza. ¿Qué pensarán de nosotros en el mundo, tío? Sí, no, es que... Existían los guiñoles de aquella todavía. No sé, tío, es que son los guiñoles. Es brutal. Es que ni siquiera... Es vergüenza ajena, chaval. O sea, vas a reunirte con Bus y te pones acento de haber cruzado el charco, sí. El charco no. Sí, la frontera. El río. En fin, Ana Botella aprendió de Aznar. Y Aznar aprendió del hombre que verdaderamente manda en este país. Esto es un agradecimiento en inglés de Emilio Botín tras darle un premio a una revista de economía. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. And I am sure your award is very well deserved. Congratulations. Every month, a magazine that tells the world's financial community how we are doing and what we'll do better. You may ask how it is possible. Well, let me tell you. You will be a better banker, my son. Thank you and good night. Esto es como si hablase inglés tu abuela. Igual. Sí, le pusieron a... O sea, fonéticamente. Y fonéticamente... Si dice... Es como cuando se lo pones a Jorge. Como cuando se lo pongo a Jorge, solo que Botín por lo menos sabe leer en español, no habla alemán cuando es el... Si hubiese dicho, Ayan Angeta y al ladrón, resumido... Sí, mira cómo ya vas sabiendo algo de inglés. Te falta jeta, pero ya... Motherfucker, ya, que es la otra que sabías. En fin, Ana Botella ha aprendido a Aznar. Aznar ha aprendido el que manda de Emilio Botín. Y Botín probablemente tuvo un maestro que es el que parece, por lo menos, que nos sigue gobernando. Franco. Thanks to the Aguan movement in defense of civilization. And thanks to all those who hear this word to speak them all over the world. Country, religion, family. This is agua in and drink. Viva España. Lo mejor que se salió, viva España. Viva yo, eso me faltó decir. En fin, para que vayáis mejorando vuestro idioma, vamos a dejaros con una canción en inglés, con Judas. Escariote. De Dover. You. Bueno, vamos a ir acabando el programa, pero os habíamos prometido unas pequeñas píldoras, más bien supositorios, de historias bíblicas contadas por el padre Pepe. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de una de las historias con más amor que hay en la Biblia. Ni más ni menos que Jueces 19, 22, 30. Una historia de amor y desenfreno. Dice así: mientras ellos se alegraban, he aquí, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y, golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo: no, hermanos míos, no os portéis tan vilmente. Puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta infamia. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permitidme que la saque para que abuséis de ellas y hagáis con ellas lo que queráis, pero no cometáis semejante infamia contra este hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos, y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa, con sus manos en el umbral, y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la recogió y, colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y, tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían: nada como esto jamás ha sucedido, ni se ha visto desde el día en que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Consideradlo, tomad consejo y hablad. Una historia bonita, ¿cierto? Moraleja: ten cuidado a quien dejas entrar a casa, porque te pueden joder. ¿La historia visteis ahí la Biblia en Antena 3? No. Un poco, hasta que me dormí. Yo la vi haciendo zapping, debí ver 5 minutos. Era la historia de David. David mató a Goliat de una pedrada, después se hizo rey, se folló a la mujer de su mejor amigo, la dejó preñada y después mandó matar al amigo en la guerra. Dices, la Biblia la verdad es que está llena de sexo, de violencia, todos son unos hijos de puta con pintas, el primero Dios. Es la historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿sabes? Lo que te cuenta normalmente es, bueno, Dios castigó a Sodoma y Gomorra, les lanzó fuego y se acabó todas las ciudades y se salvó una familia solo. Pero nada que investigues por ahí o que leas un poquitín cómo va el tema. Dios, es verdad, castigó a las dos ciudades, castigó ahí a Sodoma, mandó a dos ángeles para avisar a Lot, que era el que se iba a salvar. Los ángeles se quedaron a dormir en casa de Lot. Vino una turba, como lo que nos contaba el padre Pepe, una turba dispuesta a violarlos, a violar a los ángeles. No sé por dónde. Y entonces Lot les dijo: no, por favor, no hagáis nada a mis invitados, porque son mis invitados. Hacérmelo a mí. Aquí tenéis a mis dos hijas vírgenes, hacer con ellas lo que queráis. Joder, qué de vírgenes hay en el testamento, amigo. Sí, ¿cómo ha cambiado el tema, eh? Ahora intentas buscar una virgen y no encuentras más que gente que te quiere violar. Es increíble, tío. Y antes querías violar tú y te ofrecían vírgenes. No, está vuelta la tortilla. Joder, joder. Nada, nada. Pues eso, ofreció a sus dos hijas vírgenes, después destruyeron todo y consiguió salvarse con sus dos hijas. Pero ya no vírgenes. Ya no vírgenes, y después las dos hijas emborracharon al padre y lo violaron a él. Claro. Para tener descendencia, porque ya no quedaba más gente por ahí. Y lo de la mujer que... la mujer se dio la vuelta y se convirtió en sal. Pero yo no lo entiendo. Le dice, no te des la vuelta, no te des la vuelta. Pero es que era una incrédula. Se dio la vuelta y se convirtió en... Y después cosas completamente incongruentes. Vi yo una investigación que hicieron sobre Herodes. Aparte de que Herodes, lo de matar a todos los niños y tal, no hay evidencias históricas de nada. Se supone que en los últimos años estaba mal de la cabeza. Pero nada más, no hay evidencias de la matanza de niños. Pero te decían, suponiendo que lo haya hecho, digamos, tuvo que matar a todos los primogénitos que nacieron en tal fecha, no sé si era en Belén o en Jerusalén, pero te hacían el cálculo de la población que tenía Belén o Jerusalén en aquella época. Solo valían los varones, solo podían ser los primogénitos, y solo entre unas fechas, y te calculaba que como mucho podría ser uno o dos niños los que habría tenido que matar. Y si uno sobrevivió, dices, joder, el mayor asesino de niños, Herodes. Dices, no, sí. Cabronada. Como mucho. Entonces, cuando bombardean una ciudad y matan a todos los niños, como mucho, hijos de puta. Se debió cargar a uno. Y después, bueno, historietas como la otra vez que Dios castigó al mundo con el diluvio universal. Hechas cuentas de cómo tendría que ser el arca para meter una pareja de cada especie. En fin, pues hablando de Noé, vamos a despedir el programa hasta la semana que viene dejándoos con una canción de Boicot. ¡Hasta luego! El anarca de Noé. Talismán, su columna vertebral.